Bienvenidos al programa de Educación Continua. Las ideas aquí presentadas tienen por objeto ayudar a desarrollar un negocio sólido y lucrativo para empresarios independientes de Amway, afiliado con World Crown en IMAX e impulsado por M&P. A continuación, llegamos a ustedes con el siguiente mensaje. Así que vamos a contarles 27 años en 45 minutos. Vamos a hacerlo muy rápido y queremos saber si hay alguien que esté en la convención por primera vez. Si quiere levantar la manito, por favor. ¡Ay, qué bien! ¡Felicidades! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Pues alguna vez fuimos también nuevos. Todo mundo se acuerda de la primera vez de todo, ¿verdad que sí? Sí, estamos en el mundo latino, todo el mundo. Pero bueno, aquí estamos entonces, Charo y yo, muy contentos porque ya tenemos 27 años en esto. Éramos de los más jovencitos en su día y ahora ya no somos de los más jovencitos. Ahora ya la gente se toma fotos con nosotros. Mire, tómense una foto, es para mi abuelita que estuvo en el tiempo que ustedes estaban, para que se acuerde de ustedes. Y bueno, pues así toca. Tú sabes que cuando uno se va haciendo grande, pues de pronto ya pasan diferentes cosas. Yo fui al médico la otra vez y le dije, oye, doctor, fíjese que me duele la rodilla derecha. Y me dijo, es por la edad. Le dije, no creo, porque la izquierda tiene la misma edad y no me duele. Algo raro está pasando por ahí. Pero en fin, el chiste es que esta noche vamos a compartir un poquito de esto que amamos, que es nuestro negocio, que es el negocio de ustedes, para que vean una pareja común y silvestre, que viene de allá del campo, que lo único que tenía era ganas de una oportunidad para salir adelante, y con esto la sacó del estadio, la sacamos del estadio, y tú también vas a hacer eso, por eso estás acá. Entonces yo te voy a dejar con esta preciosidad de mujer, que es esta niña que está acá. No me pegues, mamá, quedamos que en público no, porque la gente... Pues que nos conocimos a los 12 y 13 años de edad, a los 12 añitos. Estamos juntos desde los 12 y 13. Hoy les decía en la junta de líderes que tenemos 40 años juntos y que si Disney nos llega a descubrir, nos hace una película. Estamos ahí esperando. Pero bueno, ella es el amor de mi vida, ella es el sí del que me siento más orgulloso. El proyecto más importante de nuestra vida es nuestra familia, nuestro matrimonio. Primero está Dios, después nuestra familia y después el negocio. El negocio no es lo más importante. El negocio es un vehículo, el negocio es un juego, es algo divertido. Pero lo más importante es nuestra familia, nuestra relación. Así que les quiero compartir al amor de mi vida y mi próxima embajador corona. Aquí está Charo. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, República Dominicana? Nos encanta estar aquí con todos ustedes, tan alegres siempre. Me encanta ver mucha gente nueva, porque siempre que hay gente nueva nos recordamos de aquel momento, hace 27 años que estuvimos por primera vez en una convención. Éramos de 26 y 27, ya sumaste 53 y 54. Pero yo me recuerdo que qué alegría en esas edades arrancar este proyecto. ¿Quién tiene menos de 27 años? Levante la mano. ¡Ay, no inventen, la mayoría! ¡Así estábamos nosotros! ¡La fuerza, la fuerza! Oye, ¿para dónde dirijo esto para que salga el PowerPointcito? Ahí contigo, ahí está. Así que vamos a contarles un poquito rápidamente el testimonio. Algunos ya lo han escuchado en audios o en vivo, pero es nuestra historia y queremos compartirla porque de verdad que no nos imaginamos cómo será nuestra vida sin este negocio. Sergio y yo... pues nos conocemos desde los 12 y 13 años, ahí estamos. Era la foto en blanco y negro, o sea, no inventes, ¿no? Sí, somos antiguos. A esa edad nos conocimos, nos hicimos novios, duramos 5 años de novios y nos casamos a los 17 y 18 años, ya muy maduros después de 5 años, para arrancar nuestra vida matrimonial con el sueño de hacer una familia, sí. Tuvimos nuestras primeras dos hijas. Después de 9 años tuvimos a los otros 2 hijos gracias a este negocio. De hecho, cuando entramos a este negocio, yo entré embarazada. Era tanto mi sueño de tener esa familia de 4 hijos que, pues, antes del negocio, pues, ¿de dónde íbamos a sacar si cuestan dinero esas cosas, no? Entonces, pues, tuvimos que esperar a que apareciera el negocio para poder completar nuestra hermosa familia. Esa soy yo, de chiquita, y esos son mis abuelos maternos. Mi madre es la que está más chaparrita, embarazada de mí. ¿Y por qué te pongo la foto de mis abuelos? Esa abuelita es la que les cuento que es, era alemana. Mi abuelita, mi abuelito venía de una familia inglesa y se fueron a vivir a México. Allá nació mi madre, los dos y primeros hermanos y mi mamá nacieron allá en Alemania, pero luego ya mi madre y mi hermana nacieron en México. Pero esa abuela, como era de allá, viajaba todo el tiempo a ver a su familia. Y cuando llegaba, yo soy la del cabello negrito que está, la de para acá. Cuando llegaba mi abuelita de esos viajes de Europa, que se iba en barcos, o sea, hablándote de la época de la prehistoria, cuando mi abuela llegaba, nos contaba de sus viajes y decía, es que fue a ver a la familia, y hablaba un español un poquito así raro, como media gringa mi abuela, aunque era alemana, y yo feliz de escuchar, decía, ay, un día cuando crezca yo quiero ser como mi abuelita, yo quiero viajar el mundo, o sea, como que en ese momento, sin darme cuenta, me anclé a esa cosa de viajar, y yo decía, algún día, ¿no? Pero pues uno se empieza a pasar los años. Yo, cero viaje, ¿de qué hablas? De mi pueblo no salía, ¿no? O sea, pues fíjense, ahí les voy a estar, ya voy a dejar con Sergio. Cuando nos casamos, tuvimos a las 2 primeras niñas, ahorrábamos dinero y un día me dijo Sergio, ya tenemos un dinero ahorradito, ¿qué quieres que hagamos? Llévame a Disney, le dije. Mi marido, ¿a Disney? Le dije, sí, yo no conozco Disney, tenía 21 años, ya tenía 2 hijas yo. Porque tuve la primera hija a los 17 y la segunda a los 18. ¿Aquí hay mamás adolescentes que fueron mamás adolescentes? ¿Alguna que otra? ¿A poco fui una rica loca? No. Imagínate yo, mi viaje primero al extranjero, fui a Disney. Yo parecía niña chiquita y con mi marido, le encargué a las criaturas y me fui a Disney. Era el primer, fue el primer viaje que hice y me nació el sueño. Dije, yo quiero conocer y viajar por el mundo. Así que te dejo consejo para que te cuente de dónde viene él. Ahí está el charro mexicano, aquí está. Pues este soy yo de chiquito. Pues ahí es la única fotografía que existe. Espero que sea yo. Muy bueno. Pues yo nací en el campo, allá en el campo, en un rancho, en donde no había luz, no había agua, allá había más animales que gente, así por allá. Cuando damos convenciones para los americanos, que ellos no entienden el tema, le digo, ¿han visto la película del libro de la selva? Esa de Mowgli, pues ese era yo, más o menos. Este fue un personaje muy importante en mi vida, este es mi abuelo. Mis abuelos habían hecho fortuna en la Ciudad de México con una cadena de perfumerías. Y yo crecí sin padre. Bueno, pues yo creí que no había tenido padre, porque nada más éramos mi hermana, mi mamá y yo. Ya cuando crecí me enteré que sí había habido papá. Mi mamá me dijo siempre que mi papá había muerto. Y cuando crecí me enteré que no estaba muerto. Andaba de parranda, exactamente. Exactamente. Pero bueno, otro día te cuento la historia. Es una historia linda. Pero fíjate que como yo era como del campo allá durante la semana y los fines de semana íbamos a la casa de los abuelitos en Ciudad de México. Y para mí era como ir de, vaya, como ir a Disneylandia. Porque allá en el campo pues todo sucio, lleno de tierra. Y en casa del abuelo había servidumbre, todo era tremendo, la gente lo admiraba. Y yo me sentía tan bien. Y recuerdo perfecto que mi abuelito me hacía sentir niño. Ya cuando nos despedíamos los fines de semana, él sentía que me hacía falta el cariño de padre. Y él se hincaba y me daba aquel abrazo tan fuerte. Y me miraba a los ojos y decía, hijo, cree en ti. Un día llegará el día en que alguien diga tu nombre y la gente va a aplaudir. Llegará el día. Mira, y ese es mi abuelito. Gracias, abuelo. Pues bueno, ahí arrancamos, yo la vi a ella un día en un auditorio tocando, a Charito, estaba tocando en un auditorio de una secundaria, una minifalda blanca, plisadita, tobilleritas blancas, un suétercito color vino, y estaba haciendo un ensayo, y era un auditorio así, ella cantando con la guitarra, y yo sentí que estaba escuchando un ángel. Yo dije, esa es para mí. Y así que un día, pues bueno, ya la empiezo a conocer, ta, ta, ta, y entonces yo le doy el plan, ¿verdad? Le doy el plan. Ella me decía, es que yo quiero un día viajar el mundo. Yo le dije, pues cásate conmigo, o sea, es que un día quiero que salgamos de pobres. Yo le dije, pues cásate conmigo, claro, o sea, ahí está la solución. Cuando uno es novio, eso se llama noviar, ¿verdad? El problema es que las mujeres no olvidan el tema. Y después te la andan queriendo recordar el tema. Nos casamos a los 17 y 18 años de edad. Ya todos unos hombres, ¿verdad? Y una mujer. Todo el mundo dijo que íbamos a fracasar. Todo el mundo dijo, no, no van a durar ni unos cuantos años nada más. Pero nosotros hicimos la promesa de que pasara lo que pasara, ese matrimonio comenzaba y iba a estar junto para toda la vida. Y hasta ahorita pues va muy bien. Esa es la única foto que existe de la azotea del edificio donde vivíamos. Atrás, eso que está ahí atrás de cemento, es el lavabo. Pasabas por los tendederos y los lavabos para ir al departamento donde vivíamos nosotros. Esas son mi hija Chantal y Sandra, que hoy la mayor es una zafiro en el negocio y la más chiquita es una rubí en el negocio. Y estamos felices de que estén haciendo el negocio también ellas. Pero ahí empezamos, no fue fácil, por supuesto. Para atrás. Esta es la única foto que existe de Sergio como empleado, como ingeniero. En su cubículo, miren lo que divertido está. Mira la cara de alegría que tiene. Pues bueno, Sergio trabajando, tratando de sacar adelante la familia. Yo pues me pusimos un gimnasio porque yo me dediqué mucho tiempo a dar clases de aeróbics, así que entonces él trabajaba en esa empresa, yo tenía el gimnasio y tratando de sacar adelante a la familia. La economía no estaba para nada bien, comíamos en estas cosas, yo no sé cómo se llaman aquí en la República Dominicana, pero allá se llaman fondas, que te dan comida corrida, o sea que te dan por 5 pesos en aquellos ayeres, te dan sopa, guisado y un postre. Era mucho más barato que yo hacer de comer. Y ahí empezamos nosotros. Entonces, a veces, pues en el gimnasio yo montaba shows para poder, pues cantar más clientela. Y entonces montábamos bailes, yo era maestra de jazz, entonces montábamos bailables, todo el rollo. Y entonces un día ya iba a hacer la exhibición en un así auditorio y me falla el bailarín que bailaba conmigo. Y yo en la torre, o sea, Sergio, tienes otro papel de la rutina. No manches, yo ingeniero, ¿qué voy a bailar? Mi amor, no van a ir los ingenieros a la reunión, o sea, ni te van a conocer. Tú, listo, te aprendes la rutina y bailas conmigo. Y entonces, pues pobre de mi marido, tuvo que hacerlo de bailarín, miren. Ahí está, que quede para la historia, que quede para la historia. No, o sea, muchachos, ¿qué te puedo platicar de lo que hemos hecho en nuestra vida? La hemos hecho de todo. Comprar y vender carros, imanes para refrigeradores, ropa deportiva, como es ingeniero químico, tratamiento de aguas residuales para empresas, materiales, cosas fosfatizadas para carros, o sea, de todo intentando. Inventé un pegamento. Inventó un spray para el pelo que le puso el nombre del pueblo, Tepetzingo Punk, le puso al spray. Nadie nos compró el spray. Sergio siempre fue muy positivo. Yo, Dios lo bendiga a mi marido, porque la verdad es que siempre ha sido muy soñador. Así eran toda nuestra vida. Los trastes eran uno de cada cosa. Ollas de peltre, el refri vacío, comprando paca de... ¿Entienden ropa de segunda acá? Que llega ropa del extranjero, pero es ropa usada. Esa era la yo que estaba primero agarrando la ropa ahí para ver ahí entre todas las señoras. O sea, nos ves muy finos, o sea, nada que ver, ¿eh? O sea... Tú nos debiste haber conocido antes del negocio, comprando. Esa era la camioneta que manejábamos. Encontramos la foto y no podíamos ni creerlo. Esa era la camioneta en la que arrancamos el negocio. La del resorte en la nalga que Sergio les cuenta. O sea, en esa camioneta llevamos el negocio. Echábamos la pizarra atrás con las cajas y en eso arrancamos. Llenos de deudas, llenos de desesperación por de verdad encontrar la salida. No sabíamos qué más hacer. Estábamos frustrados a la edad de 26 y 27 años de edad, cuando de pronto un día mi hermano Juan Esteban nos habla para invitarnos al negocio. Sí, bueno, pues la verdad es que yo no supe ni cómo nos metimos tanto en deudas. ¿Usted conoce gente que debe mucho dinero? ¿Sí? ¿Lo conoces de cerca? ¿Sí? ¿Lo peinas diario? ¿Sí? Yo no sabía que dentro de las... Tú sabes cómo la gente le hacen sus talentos, ¿no? Descubrir los talentos de la persona. Yo no sabía que yo tenía un tremendo talento para endeudarme. O sea, yo no sabía. Pero sin que me diera cuenta, de pronto ya tenía una deuda gigante, gigante. De hace 27 años eran $140,000, cuando el salario mínimo eran como $60 al mes. Si hay un economista, un día nos cuenta, pero yo no pagaba eso ni en tres reencarnaciones. O sea, entonces el tema es que tú no puedes dormir, todo el mundo está cobrando, es una desesperación horrible. Depende quién está, abro la puerta, depende quién está, contesto. Empezaron a mandar notas, primer aviso, como si a uno se le olvidara, ¿verdad? Primer aviso, así muchos ahí por correo. Segundo aviso. Y luego se van poniendo de color. Primero son blanquitas, luego son amarillitas, luego viene el color rojita. Un día dijo, último aviso. Yo dije, qué bueno, hasta que ya me va a dejar de molestar, porque es horrible el tema, horrible de ver tanto dinero. Hasta que finalmente aparece el negocio de Amway. Mi cuñado nos invita a una reunión y fue una reunión muy rara, muy rara. Nos dijo que había invitado a una persona de la capital a que viniera. Yo no sabía cómo se llamaba la compañía, cuánto costaba entrar, no sabía nada. Nos fuimos a la casa, Charo me está viendo así como diciendo, ¿estás loco? ¿Por qué te pusiste así? Tú no entendiste, le dije. Y entonces llegamos a la casa y en ese entonces dentro de la caja blanca venía un portafolio color azul que decía muy afuera y tenía explicados los números, las cifras del plan, las cantidades. Y mira, los ingenieros no le creemos a la gente, pero le creemos a los números. Entonces yo saqué una hoja en blanco y me di el plan a mí mismo, rezando que por favor salieran los números. Yo me pongo a pensar hoy, ¿qué tal que no me han salido los números, verdad? Entonces le picaba la calculadora, dibujaba acá, le picaba, dibujaba acá, y cuando me di cuenta que sí salían los números, yo dije, ya la hicimos, ya somos diamantes, nada más necesitamos seis, necesitamos seis, necesitamos seis. ¿A quién le decimos primero? Charo se había ido a dormir, ella dijo, yo me voy a dormir. Y llego yo y no puedo dormir. Vuelta en la cama, vuelta en la cama, vuelta en la cama. Necesitamos seis. ¿A quién le digo primero? ¿A quién le pongo primero? ¿Cuáles van a ser mis líderes? Y los seis. Pensando, ¿quién estuvo en la junta en casa de mi suegra? Nos van a ganar a la gente. Charo me da un codazo y dice, ya duérmete por favor, que no dejas dormir. Al día siguiente en la mañana Charo me dice, nos vamos a salir del negocio. Digo, ¿cómo que nos vamos a salir si acabamos de entrar? Dice, sí, pero no tenemos tiempo, traca, traca. Si quieres seguir tú, si no, yo me salgo. Pero eso sí, no me toques a nadie del gimnasio. Y yo ya tenía hecha cuenta con una red de las alumnas del gimnasio, así que me quitó ahí el 80% de la lista. Pero sabes una cosa, yo te cuento eso porque yo no sabía una ley del universo que dice, tan pronto el soñador se levanta diciendo, yo quiero vivir diferente, te van a llover circunstancias, te van a llover problemas. Y eso es una ley, es el universo preguntando, ¿lo que quieres es de verdad o es solamente un antojo? Y ahí arrancamos el negocio, muchachos, ahí arrancamos, así como tú vas a arrancar, así como tú vas a arrancar. Así que, de verdad que el compromiso era serio. Sergio tenía un bigotote, ustedes lo vieron. Y en los audios se oía que quítense el bigote, que para que no sé qué, que para que dé la impresión. Siempre el malo de las películas es el bigotón. Entonces un día mi marido se mete al baño y yo desde que le nació, se lo dejó. Entonces ya teníamos años con el bigote. Y de pronto, pues llega y se quita la mitad nada más, ¿no? Y sale del baño y mis propias hijas, ¿qué te pasó, papá? Y yo, ¿y ahora por qué era más la mitad? ¿Cómo me veo, mi amor? ¿Me lo dejo crecer o me lo quito? Le digo, quítatelo, hijo, o sea, no inventes, o sea, ¿cómo con la mitad? Y empecé a darme cuenta que él, como era el que estaba oyendo los audios, se empezó a hacer un montón de cambios en su actitud, ya peleaba menos conmigo. O sea, yo decía, ¿qué le pasa? Muy positivito, ¿no? O sea, a mí como que me empezaba a desesperar mi marido porque si había una bronca, decía, mi amor, están hablando para cobrar otra vez. O sea, tranquilos, diles que no hagan pancho porque si no, no les pago. Y yo, ¿cómo crees? Yo no puedo decir eso. Y ese salía todas las noches a dar planes y llegaba. Yo le decía, mi amor, ¿cómo te fue? Me decía, bien. Digo, ¿cuánta gente entró? Todavía no entra nadie, pero van a entrar, ¿no? Ah, ok. Y eso pasaron meses, muchachos. De que Sergio salía todas las noches, yo mientras dando las clases, él cerró la fábrica, o sea, mil cosas que empezaron a pasar y no firmaba a nadie mi marido. A nadie firmaba, pero siempre bien positivo. Yo lo admiro mucho porque no se arrugaba y siempre se animaba él solo. Yo les he contado que siempre tenía un beeper. Con el beeper él se mandaba, nos mandábamos mensajes, ¿dónde andas? ¿Le vienes a comer? Y así. Entonces andábamos juntos y de pronto el beeper le suena. Ya no tenía trabajo. Yo le dije, ¿quién te está vipereando? Me dice, no sé, deja ver. Se quita el viper y lo lee, ¿no? Y dice, ¡ah! ¡Me escribió Dexter Yeager! Y yo, ¿Dexter Yeager, ese diamante ninja perrón? O sea, ¡sí! ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? Y yo le leo y dice, Sergio, creo en ti. Te veo en el club de diamantes, Dexter Yeager. No, o sea, yo, pero no somos ni piedra Pómex. ¿Cómo sabe Dexter que existimos? Y me dice Sergio, no, mi amor, yo me lo mandé para motivarme, ¿no? O sea, no, o sea, el Sergio, siempre positivo, pero yo por eso lo admiro, porque él no dejaba que nada lo desanimara. A un año de haber entrado al negocio, estábamos dando nuestro primer seminario. En aquellos entonces era el Perla, que era el primer mes de Esmeralda. O sea, un año, muchachos, de meternos serios a hacer este negocio. Pero yo te voy a decir cuál fue la clave. La primera convención a la que se fue Sergio. Cuando él me dijo, voy a ir a una convención. Dije, ¿a dónde, papacito? Me dijo, Atlanta, Georgia. Le dije, ¿quién va a pagar? El dueño del negocio. Ah, güey, me dijo, no, nosotros. Pero mi amor, no tenemos ni dinero. Dice, tú tranquila, yo resuelvo. Cuando me doy cuenta que entro al gimnasio, vendió los aparatos del gimnasio. ¡Sergio! ¡Te voy a matar! ¿Y ahora cómo doy las clases? ¡Resuelgas, mi amor! Voy a Atlanta, ya vengo. Y se va. No, o sea, Dios lo bendiga, porque aunque yo estaba de pantera y cocodrila, el Sergio se fue para Atlanta. Y yo sé que después él me cuenta que iba rezando diciendo, Dios mío, que sea verdad esta cosa, porque la Charo me va a divorciar. Ya. En la primera convención fue algo increíble, porque para empezar era en Atlanta. No hablábamos inglés y todo era en inglés. Unos cuantitos mexicanitos ahí que habíamos ido, pero todo era en inglés. Y me acuerdo que afuera están todos los gringos, estos gritaban, Go Diamond Break 7 Fired Up. Pero cuando tú no hablas inglés suena guau, guau, guau, guau. Ni idea. Todo mundo así. Y entonces dijeron, bueno, pues los que no hablan inglés y quieren contratar ahí por $10 una cosa de traducción. Yo decía, $10, ahí los $10, ahí. Ya te dan ese traductor. El traductor tampoco hablaba bien español. Decía, porque yo comprende. O sea, y recuerdo que empieza la convención y empiezan los oradores y todo el mundo apuntaba y yo los veía y decía, están diciendo los secretos y yo me lo estoy perdiendo todo. La convención. Yo quiero que me funcione el negocio. Al final de la convención, sale a cerrar la convención un orador vestido en traje de Superman. Es como ver a Teo vestido en traje de Superman, imagínenselo. O sea, el orador final, el que era el upline de todo el mundo, sale vestido con un traje de Superman. Y yo diciendo, ¿cómo es posible que este sea el líder de todos? ¡Qué vergüenza! Esto parece una secta. Tenía un marcador en el pecho dibujado. Y él decía que era el Markerman. Y era Jody Victor. Él era el que cerró la convención. Pero yo no tenía ni idea quién era el tipo ese. Hablaba rapidísimo y el traje es. Y entonces me dice, oye, no, tranquilo, me dijo uno que estaba junto a mí atrás. El hombre tiene como 200 diamantes en su grupo. Y dije, ah. ¿Y dónde dan el trajecito ese entonces? O sea, Yo ya estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Yo regresé de esa convención, dije, esto se levanta porque se levanta. Se me quitó el miedo, se me quitó la duda, se me quitó todo, todo. Y recuerdo perfecto que yo quería hablar con los diamantes. Y yo dije, yo quiero hablar con los diamantes, pero en aquel entonces era inalcanzable el tema. Hicieron una promoción para los platas, pero yo no sabía que era para los platas. Simplemente lo comentaron en la audiencia. Bendita inocencia. Dios bendice a los inocentes. Entonces yo regresé a la casa, Charo ya no me reconocía cuando llegué. Yo dije, mi amor, tenemos cita con el diamante en la próxima convención. Me dijo, ¿de verdad? Digo, claro, no va a recibir. Y entonces fuimos a una agencia de viajes a Toluca. En aquel entonces todavía se podía hacer eso. Llegamos a la agencia de viajes y le digo, por favor, quiero que me prepare un viaje para 50 a Miami. Uy, el de la agencia se puso feliz. Ay, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué día se van y cuándo regresan? Ya le dije, tal día nos vamos, tal día regresamos. Me dijo, bueno, listo, yo les armo el paquete. Lo único que necesito son los nombres y el dinero. Yo le dije, mire, todavía no hay nombres ni dinero. Pero va a haber, hay un poder en la mente que cuando enfoca en algo con suficiente fuerza, lo consigue, lo consigue. Así va a pasar para ti. ¿Cómo le hicimos? No tengo ni idea. Pero a la siguiente convención llevamos 50. Lo que yo no sabía es lo que iba a pasar. Trajimos 50 a la siguiente convención. Y en la convención fue increíble y hubo el reconocimiento de unos nuevos diamantes. Es increíble estar en presencia de un reconocimiento de nuevos diamantes, muchachos. Eso huele a pólvora. Eso trae aquella energía, aquella fuerza, aquella potencia. Esa gente comunica que tú sientes que te electrocuta. Los nuevos diamantes se llamaban Luis y Cristina Costa. Nuevos diamantes. Increíble. Y entonces, ¿qué pasó? Que nosotros salimos alucinados, pero los 50 que llevamos estaban igual. Yo no sabía que las calificaciones no las hace uno, las calificaciones las hace el grupo. Si tú quieres calificar a otro nivel, tú no eres el que va a calificar el grupo. Mientras más te tardes en traer el grupo, más dilatas la calificación. Esos 50 de nosotros salieron alucinados. Era como que nos hubiéramos subido en un cohete. ¡Boom! 2 meses después estábamos en calificación de Esmeralda. Y eso es lo que va a pasar contigo. ¿Ah? ¿Qué es esa foto que está ahí? Porque entonces dimos el primer seminario y haciendo eso, rompiendo las tres líneas, nos mandan a dar el primer seminario a un año de haber entrado al negocio, porque entramos en octubre del 90. Así que en octubre del 91 estábamos dando el primer seminario. En el 92 ya éramos Esmeraldas. Ahí nos... Exactamente. Ah, fue cuando andábamos, vinimos aquí a República Dominicana a hablar con su querido Opline, que ahí está Iván Morales. El que está agachado es mi marido. Fíjate que en aquel entonces, oiga, yo les tengo que contar esto a los jóvenes, no había internet. Pueden creer que antes no había internet, ¿no? Hay que explicarles a los jóvenes. Ok. Entonces uno escuchaba los audios en cassettes. Luego les explicamos qué son cassettes, ¿verdad? Pero en algo. Entonces, escuchábamos los audios en cassettes, pero no conocíamos a la gente. Y como no había YouTube ni había nada, no sabías cómo eran. Solamente conocías la voz. Y era padrísimo cuando finalmente llegaban, decías, ¡ay, mira, se parece! Yo me los imaginaba más grande, más chiquito, más gordito, más lo que sea. Y así fue. Así que esto fue en una convención en Puerto Rico. Éramos nuevos en Puerto Rico. Era la primera vez que conocimos a Iván, una de las personas que fueron los ídolos más grandes que nosotros teníamos, que son uplines de todos ustedes, dicho sea de paso. Así que conocemos a Iván y estamos en el reconocimiento. Esto fue en la tarima. Y yo le dije a Iván, hazme un favor, escríbeme en mi camisa un mensaje. Cuando tú admiras a una persona a ese grado, muchachos, tú te quieres quedar con algo de él. Y él puso en esa camisa, Sergio, yo creo en ti. Te veo en el Club de Diamantes. Iván Morales, así puso. Espera, esto, nomás te cuento una cosa más. Años pasaron, ya de Diamantes, Iván tuvo una convención en Nueva York. y los oradores que había invitado eran Luis Costa y era otra gente ahí, y estábamos nosotros ahí, ya de diamantes. Cuando estamos abriendo la convención Los Diamantes, en una intervención que tuvimos después, yo les conté esta historia a todo el mundo y traía puesta la misma camisa que Iván me había firmado a mí. Así que la había mandado bordar y se las enseñé a toda la gente. ¡Qué increíble, muchachos, cómo la vida da vueltas! Y así va a pasar también contigo. Así que esa fue la historia de Iván. Ese es Luis Costa, el que está en medio entre Sergio e Iván. Iván, Luis Costa viene a México por primera vez, nos ganamos ser su anfitrión. Él nos dice cuando se va para España que cuando nos califiquemos, terminemos la calificación de Esmeralda, nos quiere invitar a dar un seminario a España. Por supuesto que acabamos la calificación, hicimos ese seminario allá para la misión Costa, volando para allá, la primera vez que salíamos hacia Europa, Sergio y yo. Esa frase de Rich DeVos nos encanta, que dice: he sido un hombre afortunado, en la vida nada me fue fácil. Yo creo que es de las cosas que en este negocio el negocio te forja. El negocio no es para todo tipo de gente, el negocio es para la gente que se atreve a ser resiliente, la gente que se atreve a dar el todo, a hacer los cambios que haya que hacer, sacrificios que haya que hacer. Lo que te digo es que la recompensa vale la pena. Ahí estamos reconociéndonos de nuevos diamantes, teníamos 29 y 30 años de edad. Ese es mi hijo Sergio, que hoy tiene 25 años. Yo les conté que yo entré y me embaracé del varón, así que la carrera la corrí con dos niñas chiquitas, con una panza creciendo, con un bebé en brazos. Nos calificamos de avante a los 29 y 30, después ya llegó mi niña, la más chiquita, que fue mi recompensa de diamante. Ella fue mi regalo. Muchas recompensas. Sergio siempre le gustó montar a caballo. Compramos una casa en Toluca y nos pusimos a criar caballos. Eso era una cosa padrísima. Mis hijos se pusieron a competir en salto. Sergio también aprendió a montar ya grandotote, pero competía en salto. Poder llevar a mis padres a viajar. Yo quería llevar a mi madre a Alemania, que era la tierra de su mamá, pero nunca pude hacer que mi madre pisara la tierra de mi abuela, porque la familia de mi abuela murió en la Segunda Guerra ya, y en algunos fueron los campos de concentración, y mi mamá tenía mucho dolor a ese país. Lo más que le acerqué fue a Inglaterra y a España, llevar a mi padre a la tierra de su madre, porque la madre de mi papá era española. Y entonces lo llevamos a una convención que nos invitó Luis Costa y lo subimos al escenario. Esa foto que está ahí abrazando Sergio a mi papá fue muy hermoso. Mi papá temblaba, mi papá se la pasó divino, porque ya te dan dos besos cuando te saludan. Entonces mi papá, todo el mundo, dos besos, no, estaba divino mi padre. Así que mi papá iba feliz ahí en primera clase. Ese viaje nunca se le olvidó a mi padre. Pude pasar tiempo con mi novio, porque yo hice este negocio. Sergio lo hizo por pagar las deudas, que ni sabía cuántas eran, porque se había echado las broncas de su mamá. Sergio agarró las deudas de su mamá para él ayudarla a pagarlas. O sea, yo lo admiro a mi marido, porque ya pues ya teníamos deudas nosotros, más agarró las de su mamá. Así que yo le decía a Sergio: mi amor, yo quiero hacer este negocio porque yo me casé para estar contigo y nos pasamos todo el tiempo separados. Yo quiero, si este negocio te va a retirar del trabajo, para estar siempre juntos. Y así ha sido la promesa de ese negocio. Estamos todo el tiempo, como Sergio dice, somos Sergio y Charo. Nunca verás a Sergio o a Charo, somos Sergio y Charo. Y si podemos, vamos los dos, y si no, nadie va. O vamos los dos o nadie va. Así es. Poder pasar tiempo con la familia, hacer cosas locas, correr el 5K con mis hijos, viajar por el mundo también con ellos, que también salieron viajadores como su madre. Podérmelos llevar a esquiar. Estuvimos en esa casa que está allá atrás, la rentamos por 10 días, nos fuimos a esquiar, la pasamos impresionante. Me pude grabar mi disco, porque como me encanta cantar música ranchera, así esas de no de las feas de rompe y rasga, porque la música mexicana es de esas de estoy en el rincón de una cantina, o sea, negativísimas, ¿no? Entonces me busqué unas canciones más positivonas para poderlas cantar en mi disco, y me vestí así de charra. Y me grabé mi disco así con la música más perrona, ¿no? Bueno, poder celebrar a mis papás el 50 aniversario. Esos son mis padres cuando se casaron. Al día de hoy mi madre tiene esa cinturita que le envidio. Divina mi madre. Nos celebramos el yo nuestro 25 años de matrimonio. Me volví a casar de blanco. La otra es la primera comunión. ¡Ah, no es cierto! Es la boda. 17 y 18 años de edad y 25 años después, poder graduar a mis hijos de la universidad, que obviamente ellos ya tienen su propio reto ahora para hacer el negocio, poder hacer obras de caridad, ir a construir casas a Guatemala. Tenemos un grupo de médicos muy grande en León, Guanajuato. Nos fuimos a a unos pueblos donde ellos mismos, los médicos del grupo, donaron su tiempo, llevaban medicinas a cada persona, viejito, grande, los revisaron, les dieron medicamentos. Eso fue un día muy especial para nosotros. La vida, pasan tragedias. Esa fue de las cosas que yo decía, que yo no estaba preparada para perder a mis padres. Y en enero del año pasado mi padre fallece, y fue un golpe bien duro. Pues todos los que perdemos a los papás nos duele. Pero fíjate que me encantó, Dios bendiga este negocio, porque todos mis hermanos, mi papá con medicamentos en el hospital, y todos mis hermanos, yo los veía que temblaban. Entonces yo llegué y les dije: tranquilos hermanos, yo voy a encargar de toda la parte financiera de mi papá. Me puse a pensar, bendito sea Dios, que por lo menos alguien pudo hacerlo. Pero a veces todo mundo cooperándose para que a ver si quién ayuda con los papás cuando se enferman. O sea, ¿por qué no ser tú el que digas: tranquilos, yo les resuelvo, yo hago todos los gastos del funeral y los medicamentos, no se preocupen, nunca se los vas a cobrar a los hermanos? La satisfacción de tú poderlo hacer por tus padres, porque ellos te dieron la vida. A lo mejor hay gente que me dice: pero mi papá no fue tan bueno conmigo, pero te dio la vida, hijo, y con eso tu padre se merece todo. Ya, es tu proceso aprender a perdonar a tus papás cuando tú crees que ellos hicieron mal para ti. Dios sabe, Dios no se equivoca. A cada quien nos da las pruebas que necesitamos, y a veces te tocan unos padres así porque es lo que necesitas en la vida para madurar y crecer y forjar tu carácter. Dios no se equivoca, muchachos. Así que a seguir adelante, poder reconocer a Diamantes en nuestro grupo. Ustedes estuvieron aquí a Hugo Yelda, me parece, hace algunas convenciones. Ellos son los uplines de Hugo Yelda, que también son nuevos Diamantes, también son médicos de profesión. Poder celebrar el Double Diamond Day, que lleven ese jet privado. Aquí ya nuestros amigos Galán ya lo vivieron eso. O sea, fue la cosa más increíble poder estar con mis hijos en esa isla, en Peter Island, viajar con ellos y con mis nietos. Toda la banda estamos ahí. Esa es mi familia, mi tesoro más grande, de lo que yo todos los días oro y le doy gracias a Dios que tengo mi familia. Están mis hijos, mis nietos y los nueras y yernos, ahí toda. Y ahí está la camioneta que siempre manejábamos. Y entonces ahora que calificamos doble diamante, mi marido me regaló mi camioneta que yo quería. ¡Ah! Está perrona, se maneja riquísimo, tiene una versión así sport. ¡Ah, no, no, no! Vayan a manejarla, está divina, la adoro. Mi troca, son los carros que tiene Sergio, y cada uno de mis hijos les compramos un auto, aunque ya se han casado todos, y dijimos, pues si el negocio da, comprémosles carros. Tenemos propiedades que rentamos, el rancho, en la casa de Chicago, la casa de León, Guanajuato, donde vivimos ahora, porque en enero... Cuéntale lo del sueño que tenía yo de la casa de Chicago. Ajá, esa León. Es la casa que tenemos allá en León, Guanajuato. Sergio tenía el sueño de que cuando llegamos a México a vivir en enero, contratar a un chef que nos viniera a cocinar. ¡Ay! Lo hemos hecho varias veces. Entonces llega el chef, nos prepara en la casa, nos trae hasta el mesero que atienda y nos va contando todo lo que está haciendo, y esta fruta viene de no sé dónde, y nos prepara ahí la ensalada de no sé qué, y nosotros ahí con el chef, ¡ah! O sea, la pasamos padrísimo. Invitamos a los esmeraldas y a los diamantes, y bueno, los muchachos ahí soñando. La verdad es que hemos pasado muchos tiempos hermosos en nuestro país ahora que vivimos ahí. Pero a lo mejor tú quieres una casa más grande, a lo mejor tú eres de los sueños, así que dices, wow, yo quiero una casa con una alberquita por ahí, con una canchita de... ¿Eh? ¿A quién le gustaría una casa así grandotota? Porque hay gente que le gusta las casas gigantes, ¿no? Que tenga un asadorcito ahí, que tenga una cocina ahí leve, como para que sientes a todos tus diamantes. Esta recamarita con un closet así tipo zapatitos, ¿no? A lo mejor hay gente que quiere algo así. A lo mejor gente que quiere un cine en su casa como tienen Teo y Maribel. ¿Por qué no? Pero yo te voy a decir qué es la razón por la que yo entré a este negocio y que le dije, digo, estar contigo, pero mi amor, si este negocio nos va a dar dinero, yo quiero viajar. Y Sergio me dijo, listo, mi vida. Le digo, tú asegúrate de la parte financiera, de asegurar nuestra vejez, porque yo creo que es una de las cosas que este negocio puede proveer para ti. Asegurar tu vejez. El plan de jubilación de mi gente mexicana es que tener muchos hijos, pero cuando estés viejo te mantengan tus hijos. Yo no sé cómo es aquí en la República Dominicana, pero en México así es. Y yo lo que te quiero decir a ti es de que, por favor, lo que queremos es que tú asegures tu vejez ahorita. Ahorita que tienes la fuerza, la energía. Si ya estás grande como nosotros o tienes más edad, 60 o 70, ¿qué importa? ¿En serio este negocio y en 2 años eres libre? Tienes 70, a los 72 eres libre. Y asegura tu vejez ahorita que puedes, para que tú nunca seas una carga para tus hijos. Si tus papás no perdieron su vejez, ni modo, ahora tú verás por tus padres, pero que nadie tenga que ver por ti. Así que yo le dije a Sergio, a mí, mi amor, lo que quiero es que me pongas a viajar. Y entonces arrancamos. Miren, viajar con los amigos. Ahí están Teo y Maribel en el último club de diamantes. Estamos con los demás pelícanos viajando por el mundo. Y ahorita, gracias a Dios, ya conozco más de 60 países. Para mí ese es mi sueño. Dije, que yo tengo que conocer todos los del mundo, que ya pisar una ciudad de cada país. Me encanta estar ahí en Dubái, estar en Abu Dhabi, estar en Jordania, ir a la ciudad de Petra, poder estar en Turquía, ir a la Mezquita Azul, que es una belleza, ir ahí donde está Troya. Las edificaciones que hay en Troya datan de 5.000 años antes de Cristo. O sea, no puedes tú creer que esas cosas existan. 5.000 años antes de Cristo. Y ver que todavía existen las edificaciones es, o sea, te vuelas la cabeza viajando. Poder estar en Israel, yo quería conocer Tierra Santa. Fue un viaje maravilloso. Poder estar bueno, en Hawái, que es una isla de acá. Conocer a los tenistas que nos llevó a Amway, a Andy Roddick y a Lindsay Davenport. Poder estar en Colombia, un país también hermoso donde tenemos un grupo. En Palestina, que fue la primera iglesia cristiana que existió. Para ir a visitar las cosas que tienen que ver con, pues, con Jesús y con la Biblia. Tienes que ir a tres países. Tienes que estar en Palestina, tienes que estar en Jordania y tienes que ir a Israel, porque en un lado nació, en otro murió y en otro lo crucificó. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que es una cosa muy hermosa, pero yo quería hacerlo. Estar en la isla de Amway, estar en Italia, en muchas ciudades, me encanta Italia. Estar en el Vaticano, me encanta también eso, porque en el basement de la Basílica hay una Virgen de Guadalupe. Decimos que los mexicanos no somos católicos, somos guadalupanos. Es una devoción por la Virgen de Guadalupe muy grande en mi país. Estar en la República Checa, estar en España, llevar a mis chicos a que vieran un tablao ahí para que les bailaran flamenco. Estar en Irlanda, ir al Museo del Titanic, donde apenas estuvieron nuestros amigos por allá. Es algo hermosísimo, es la única foto que existe del Titanic en alta mar, porque pues ya saben que salió de ahí, de Irlanda, y pues a medio mar murió, ¿no? Entonces, muy padre estar en Escocia, ir al lago Ness, ver esas vacas. ¿Vieron las vacas peludas? Es una cosa hermosa. Y también los hombres con las patas peludas. O sea, todo es peludo ahí, ¿ya? Ah, no es cierto. Estar en Luxemburgo, un país hermoso. En mi hermosa tierra, yo quise ir a la Basílica. Estar en Francia, estar en Inglaterra. Yo quería ver esas piedras que se ven en el Discovery Channel. Sergio me decía, ay, pues estuve ahí en el Discovery. Y digo, no, mi amor, con mis ojos, o sea, no inventes, o sea, nunca será lo mismo. Estar en San Marino, en Brasil, ahí en el Corcovado. Estar en Nueva Zelanda, un país también lleno de magia, lleno de arcoíris. Estar en Australia, yo quería acariciar a los koalas. Estar en la República Dominicana. Tan hermoso su país. Poder estar en Bélgica, un país divino. Estar en Jamaica. Estar en Guatemala. En las Islas Canarias, allá en África, un lugar muy místico. En Canadá, en Polonia, yo quería ir a Auschwitz, a los campos de concentración. Esa cosa que está allá arriba es así como entras al Vaticano y sientes una paz y una cosa hermosa. Cuando entras a Auschwitz, haces el tour que le daban a los judíos antes de matarlos. Y yo sé que es algo triste de la historia, pero estar ahí también se respira una cosa así como de orar por toda esa gente que perdió la vida ahí. Pero es muy bonito ver todo lo que pasó en la historia. Esa es la ciudad, ahí se llama Badovitsa, esa casa amarilla es donde nació el Papa Juan Pablo II. Estar allí en Varsovia, Grecia, estar en Suiza, poder estar en Panamá, en Costa Rica, en Singapur. Me encantó Singapur. En Singapur, estuviste ahí también, ¿verdad? ¿Qué tal la forma migratoria en la parte de atrás? Me impactó. En la parte de atrás, en letras rojas, grande, dice: estás a punto de entrar a un país que es libre de drogas. Si en tu persona se te encuentra droga, es pena de muerte. Si tú desconoces la ley, no te exime de la pena de muerte. O sea, es un país que no hay violencia, no, son unos países de verdad que te llenan de magia. Muy bonito. Estar en Holanda, ir a la casa de Ana Frank, estar ahí en Maduro Dam, que es una maqueta de la ciudad en chiquito, los tulipanes. Si usted va a ir un día a Holanda, ponga el mes de mayo, porque mayo es el mes donde salen los tulipanes. Unas cosas que no puedes creer, vas en el avión y parecen tapetes. Es una belleza ese país, me encantó. Estar en Alemania, en la tierra de mi abuela. Estar en Argentina, ir a ver ahí a la gente a bailar flamenco. En los Estados Unidos, que es donde vivimos muchos años, 17 años vivimos ahí. Estar en China, ir a la muralla y saber la historia ahí en el lugar de los hechos. Estar en Hong Kong, en Shanghái. Estar en la tienda de Amway, también muy padre. estar en Japón. Ahí fuimos de pasadita y solamente estuvimos como unas horas, pero tengo que regresar a hacer turismo, ¿eh? Y luego estar en Dinamarca, un país también hermosísimo, estar en Suecia, estar en Noruega, estar en Rusia. Eso estuvimos apenas hace cuánto, hace como 2 meses estuvimos en Rusia, un país también que nos dejó con la boca abierta de la cultura y de cómo un país que fue socialista, que ahora es capitalista, o sea, cómo vive ahora la gente ahí, cómo recuerdan todo lo que pasó en la guerra. Es muy impactante estar ahí. Y todos los demás que están ahí, que no puedo poner tanta foto, pero simplemente decirte esto. Si tu idea es viajar el mundo, ay mamá, si tu idea es viajar el mundo, lo vas a poder hacer. Quiero que tú practiques de eso. De verdad, muchachos, que vale la pena que te atrevas a escribir, a plasmar qué es lo que este negocio quieres que te dé. Yo te puse lo que yo quería, que era viajar. Pero ¿sabes qué? A veces a mucha gente le queda grande el soñar así, porque como te has pasado intentando cosas en la vida y no consigues grandes resultados, cuando aparece el negocio que es hermoso y que te dice que todo lo que puedes vivir, a mucha gente le cuesta trabajo pensarse viviendo diferente. Yo le pido al Señor que este fin de semana logres soltar todo eso que te detiene y te des cuenta que está en tus manos y en la humildad de dejarte guiar por los líderes que te están enseñando este negocio. Hace falta muchas veces esa humildad, decirle, ok, listo, estoy listo para que me digas por dónde, guíame, yo voy a hacer caso. Como dijera el señor Rodrigo Correa, haga caso, este va a convenir, tu vida va a cambiar para siempre. Así que Dios los bendiga, les doy consejo para terminar. Thank you, mama. Thank you. ¿Esa agua era de nosotros? ¿O era de Teito o de algún orador? Todos tomamos doble X, o sea que no hay ningún problema. Bueno, muchachos, parece historia de cuento de hadas, ¿no es cierto? De cuento de hadas. O sea, mis amigos de la universidad me dicen, no lo puedo creer. Y yo le digo, si tú no lo puedes creer, imagínate yo. O sea, tampoco. Un día pensamos que la vida iba a ser diferente. Y bueno, pues esa revista Entrepreneur nos hizo una entrevista. Ese es el ejemplar de este mes. Salimos ahí, se interesaron en nuestra historia y estamos muy contentos. Ya le mandamos copia a todos los amigos y a los cocodrilos y a todas esas cosas, ¿verdad? Muchachos, pero esa es la idea, que tú te des cuenta de lo que está para ti. O sea, nosotros, cada uno de nosotros te contamos la historia, te contamos 27 años en estos minutos para que te des cuenta de lo que puede pasar contigo, para lo que te puede pasar para tu familia, para tu historia. Te quiero contar un pedacito de un momentito, porque siempre mostramos solamente lo que está al final, pero nunca mostramos todos esos momentos de angustia, desesperación, de prueba en donde se forja el diamante. Estábamos como al 9% o al 12% en el negocio, empezando. Esas ganas que tienes de dar el plan, de encontrar la gente, construir el grupo y tal. Y entra a nuestro negocio un muchacho que tenía una compañía de fábrica de tanques de acero inoxidable. Entra al negocio y era un buen perfil. Y yo dije, buenísimo esto, con él vamos a darle el plan, a auspiciar mucha gente. Y él me dijo, mira, yo tengo mi familia que vive en Pachuca, Hidalgo, y ya hablé con ellos y tengo organizada y cuadrada una reunión de 50 a 100 personas. ¿Cómo te suena a ti cuando vas empezando ese tipo de palabras, verdad? ¡Oh! Ya tengo uno que me tiene una reunión para 50 o 100 personas. Ese tipo es un industrial. No, listo, vamos, y esto y lo otro. Yo soy al 9%, muchachos, o al 12 apenas, arrancando el negocio. Entonces, resulta que Tenancingo, hay que viajar a una ciudad que se llama Toluca. De Toluca hay que ir a la Ciudad de México. En Ciudad de México hay que ir a Pachuca. Eso es un viaje largo, pero dije, no importa, ¿qué día es la reunión? Tal día, vamos planeándola. En aquel entonces, para entrar al negocio, uno compraba unos kits, ya te platiqué, ¿verdad? Una caja blanca grande en donde venía el contrato y unos cuantos productos, y uno compraba unos kits. La camionetita Mazda que yo manejaba no podía llegar hasta Pachuca porque estaba muy lejos, entonces le pedí prestado el coche a mi hermana. Mi hermana tenía un Volkswagen de esos escarabajos. ¿Saben cuáles son, no? Los escarabajos. Ella tenía uno más o menos nuevo que yo dije, con este llegamos perfecto. Entonces hicimos los planes. Entonces, pues ese escarabajo está, la cajuela se le abre al frente y ahí cabían como unos 7 kits y ya la cerrábamos. En el asiento de atrás iba la pizarra y después lo llenamos de kits en la parte de atrás. O sea que no podía ver por el retrovisor, porque como había 50 personas o 100, eso iba a ser un auspiciadero increíble. Y yo llevaba apenas unos 20 o 30, los demás que se esperaran. Así que quedo de pasar por mi amigo Armando a Toluca, manejo el bochito, le decimos bocho nosotros a eso, manejo el bochito de Tenancingo a Toluca, soñando, mi hermano, soñando. Aquí despegó el negocio, este va a ser un grupazo, van a entrar esta noche 50 al negocio, ta, ta, ta. Paso por Armando, Armando ya está todo cuadrado, está listo. Íbamos vestidos así de traje, traje y corbata, traje oscuro, camisa blanca, corbata roja. Ahí vamos, ahí pasó por él y cruzamos hacia Ciudad de México. Ciudad de México es inmensa, solamente como 22 millones de habitantes solo en la Ciudad de México. Así que ahí cruzamos, nos perdimos, finalmente encontramos la salida, llegamos ahí y cuando íbamos a llegar nos paramos todavía para acicalarnos, para llegar a la hora que era las 8 de la noche de la reunión, en un como auditorio. Llegamos al auditorio y solamente había una persona. De las 50 o 100 que iban a estar, había una sola persona. Y la persona que había organizado la reunión. Y ahí llegamos nosotros y bajo la pizarra y con toda la actitud me pongo a dar el plan. La persona a medio del plan se ofende porque le estoy dando el plan. Terminamos todo lo que teníamos que hacer ahí, volvimos a recoger la pizarrita, la volvimos a meter al Volkswagen. De regreso, silencio total. De ida era, íbamos a hacer esto, íbamos a viajar y pagar las deudas. De regreso, silencio total. Cruzando ahí a las 10 de la noche, 12 de la noche, Ciudad de México, con lo peligroso del tema, con miedo. Como no teníamos dinero para pagar la carretera que es de cuota, teníamos que viajar por la libre. Y en ese momento se suelta una niebla que no se veía nada. O sea que de aquí a ahí, un metro, no podías ver nada. En el bochito ese oscuro, la carretera oscura, no había nada más que nosotros dos, callados. Yo voy manejando muerto de miedo y en una de esas, en esa oscuridad y con esa niebla, piso una piedra que estaba al borde de la carretera. Pero ¡paz! Un golpazo y tal. ¡Ay, qué pasó! Nos orillamos ahí y no se veía nada. Y me doy cuenta que la llanta de atrás se ponchó. Y de ahora, ¿cómo cambiamos la dichosa llanta de atrás? Y yo no sé si alguno de ustedes sabe de casualidad dónde está guardado el gato con el que se levanta en el Volkswagen, en el S. ¿No saben? Bueno, yo les digo, está abajo del asiento de atrás. O sea que ahí nos tienes a las 2 de la mañana vaciando el bochito ahí a la carretera, muertos de frío, el tema, para levantar el asiento, para sacar el gato. Llegamos ahí donde le vamos a poner el gato y eso entra en una solera, en un cuadrado, entra ahí el gato. Con el golpe de la piedra se había doblado el cuadrito, o sea que no se podía meter para cambiar el gato. El amigo Armando Ortiz está, o sea, alucinado. Él ya está furioso, yo también. ¿Cómo vamos a hacer ahorita para cambiar la dichosa llanta? Ahí nos tienes improvisando con unas piedras. Dale para atrás, súbete en la piedra. Para no hacerte el cuento, o sea, acabamos así al amanecer. Íbamos de regreso llegando a Toluca, lo iba yo dejando en su casa. Antes de dejarlo en su casa me dice, Sergio, esto no es para mí. Yo me rajo de este negocio. Yo ya tengo una empresa, yo ya gano buen dinero. Yo no tengo ninguna necesidad de que se rían de mí, de que se burlen de mí, de exponer la vida en una carretera para esta babosada de este negocio. Me rajo. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Armando Ortiz? Esa noche se rajó, pero esa misma noche Armando fue su casa y Sergio fue a Diamante. Y lo que te quiero decir esta noche, mi hermano, es que tú vas a salir de esta convención y no importa lo que pase, no te vayas a tu casa, vete a Diamante. Sé agradecido de que tienes esta oportunidad, sé agradecido. Yo le contaba a Teo los otros días de que hay gente que no agradece esta oportunidad y cuando la tiene se siente mal porque nadie en su familia la entiende. Levante el negocio a Diamante, muchachos. En tu casa, en tu familia, hace falta un diamante para que cambie para siempre el nombre de la familia. Gracias a todos, muchachos. Los queremos un montón. Nos vemos en el Club de Diamantes. Los queremos. Bye bye. Este es un programa con derechos de autor de MMP, afiliado con Marketing Incorporated. El duplicado de este programa es estrictamente prohibido. El éxito representado en este perfil puede reflejar los ingresos de fuentes distintas a Amway, como ganancias por entrenamiento para las ventas y materiales educativos u otros negocios e inversiones. Solamente para empresarios independientes existentes. No es para uso con los clientes u otros prospectos. Mientras que las técnicas y los métodos sugeridos han funcionado para otros, nadie puede garantizar que estas técnicas y métodos funcionarán para usted de la misma manera. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no viene sin nada.